Bueno, las vicisitudes de la economía argentina nos hacen, digamos, que tengamos que llamar a nuestro columnista en lo que hace fundamentalmente lo económico y fundamentalmente también lo político. ¿Cómo le va, profesor Juan Pidori? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Buenas tardes. Bueno, acá empezamos, vamos a ver cómo responde la audiencia hoy, porque fundamentalmente con la palabra de un entendido en el tema, ¿no? Dólar, índice de pobreza, menor jornada horaria, un proyecto. Bueno, hay varios temas, digamos, las ayudas que está haciendo el Ministerio de Economía, con distintas medidas que está tomando. Hay para charlar un ratito largo, ¿no? Sí. Voy a arrancar, por donde usted quiera. Más allá que yo no tengo los dólares, tengo más dólares que dólares, acá el dólar te levanta, va acompañado de inflación, y más que vamos a decir que son los pocos que la manejan, que es una movida, y cómo es la mano. No hay forma de que haya un control monetario con respecto a eso. El dólar, digamos, lo que está subiendo es el dólar blue. Sí. El gobierno en los últimos tiempos, en el último mes, estuvo comprando por primera vez en este largo periodo, desde que Massa es ministro, el gobierno estuvo comprando dólares, el Banco Central. Se compraron algo así, tiene un saldo positivo en el último mes de 500 millones de dólares. ¿Y a qué precio lo compra el gobierno? No, al dólar oficial. Pero a su vez, paralelamente, explico esto para de lleno tocar el tema por qué aumenta el dólar. Sí. Paralelamente el gobierno sacó dos o tres medidas, por ejemplo, para las exportadoras de petróleo, las petroleras, un sistema de un dólar muy parecido al dólar MEP, pero es muy parecido al valor del dólar blue, hasta un 25%, baja en retenciones a determinadas del sector, o el dólar 4, digamos, el soja 4. Se termina eso, ¿no? A los sectores, no, pero los vuelve a abrir de nuevo el gobierno. Acá me hablan del dólar vaca muerta. El dólar vaca muerta, el que le estoy diciendo que le permite a las petroleras vender hasta un 25% y liquidar al valor del dólar MEP, que es un dólar que está muy, muy cerca del dólar blue. En definitiva, ¿por qué hace todo esto el gobierno? Porque el fondo, es evidente que el Fondo Monetario, hoy hay un comunicado, no sé si lo vio, del Fondo Monetario Internacional, que no está contento, digamos, con lo que está haciendo. El FMI, fíjese el título, el FMI cuestionó las medidas del gobierno y pidió más ajuste. Ya, o sea, son los gauchos barros esto. Claro, entonces si usted analiza, por eso incluso vamos a ver el tema de Massa también, porque todo el mundo dice, lo que Massa está, yo creo que lo hablé el otro día, ¿no? ¿Por qué Massa sacó las medidas ahora y no las sacó antes? Yo no sé si lo hablé con usted o no. Mira, hay una situación particular. Después del arreglo con el fondo, hubo una devaluación del 20%, que según lo que plantea Massa fue lo que pudo, digamos, negociar, lo mínimo fue eso, porque pedía hasta 100% de devaluación concretamente el fondo. Claro, a ver, el tema es así, digamos. Vayámonos un poquitito más atrás. El gran enojo, digamos, que hay con Guzmán, que incluso el sábado estuvo hablando la vicepresidenta, sin nombrarlo, pero lo mencionó, digamos, ¿cuál es el gran enojo que hay con Guzmán? Son dos temas puntuales. El primero, que al arreglar con el Fondo Monetario legaliza la deuda ilegal que había contraído Macri. Y esto hay que repetirlo a todos los cuatro vientos. El que endeudó al país indiscriminadamente, porque además esa plata fue Macri, que además esa plata no quedó en la Argentina, fueron 45 mil millones de dólares que Macri le pidió al Fondo Monetario para que sus amigos, que habían entrado a la timba financiera en Argentina, ¿cómo procedía el mecanismo? Venían estos tipos acá, cambiaban dólares por peso y lo ponían a rendimientos muy altos en la Argentina. Cuando, digamos, se pudre con Macri, esos pesos, no había dólares, entonces esos tipos tenían peso y querían cambiar esos pesos por dólares e irse. Entonces, ¿qué hace el Fondo Monetario? ¿Por qué es ilegal, inmoral, etcétera, este préstamo? Porque el Fondo Monetario Internacional le da 45 mil millones de dólares, más de lo que podía prestar la Argentina, ¿para qué? Para que todos esos amigos del el capital financiero internacional pudieran cambiar sus pesos por los dólares que nos dio el Banco el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y esos dólares llevarlos de nuevo afuera y que no queden en la Argentina. Es decir que, conclusión, no sé si entiende, Macri pidió plata para que esa plata venga y no vaya a hospitales, escuela o policía, sino para que esa plata los tipos que estaban especulando y fundiendo el país se la lleven afuera de la Argentina. Sí. ¿Está? Cuando Guzmán aprueba ese préstamo, arregla con el fondo, ¿cuál es el problema? Entonces ahí le he hablado de los dos enojos. El primero es que al firmar el acuerdo está implícitamente aceptando que ese acuerdo estuvo bien, cuando sabemos que fue inmoral. Pero la segunda, el segundo problema es que Guzmán plantea una serie de vencimientos y revisiones trimestrales que coincidían puntualmente con el esquema de elecciones que se vienen ahora, que se, ya estamos viviendo en este proceso eleccionario, estamos viviendo en la Argentina. ¿Y por qué, digamos, se enojan por eso? Porque en la Argentina nosotros sabemos que cuando hay turbulencias o run-run económico y en épocas eleccionarias, esto perjudica aún más, porque todo el mundo quiere especular, los empresarios quieren hacerse de dólares porque no saben qué es lo que va a hacer el próximo gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, cuando Massa arregla en agosto, que le pedían el 100% de devaluación, Massa devalúa el 20% nada más. Ahora, ¿qué logra Massa? Devaluó, entonces mete la devaluación toda de una al otro día que perdió las elecciones, pero Massa sabe que hasta noviembre el Fondo Monetario no puede entrar a la Argentina porque la revisión es trimestral. Y él consigue los fondos que el Fondo Monetario, valga la redundancia, le iba a dar. O sea, el fondo le desembolsa 7.500 millones de dólares, con eso Massa hace caja y sabe que hasta noviembre el fondo no viene. ¿Vamos? ¿Me siguen? Sí, hasta ahí vamos. Adelante. Bien, entonces, ¿qué es lo que él hace ahora? Él ahora empieza a meter todas estas medidas, que después también vamos a hablarla, y el sentido, pero empieza a meter todas estas medidas, ¿por qué? Porque por más que el fondo no le guste, hasta noviembre no viene. ¿Y en noviembre qué pasa? En noviembre él puede ser presidente, con el voto de la gente. Y entonces, si él es presidente en noviembre con el voto de la gente, tiene otra espalda política para parársele al Fondo Monetario y cuestionarle estos acuerdos que son vergonzosos y que además nos llevan inexorablemente a un sistema de hiperinflación y de recesión económica. ¿Hiperinflación por qué? Porque el Fondo Monetario pide devaluaciones diarias o de una, como sea, devaluar la moneda y pide altas tasas de interés. Bajo estos dos esquemas siempre va a haber inflación en la Argentina, porque nosotros sabemos que si devaluamos aumentan los precios. Así que esto es básicamente el planteo que hizo Massa en agosto. Hoy, ¿qué está pasando? Es lo que yo le digo. Proceso electoral, ¿qué quieren hacer las empresas? ¿Quieren hacerse dólares? Acá hay dos cuestiones, o se la puede buscar por dos lados la explicación. Primero, porque las grandes empresas se quieren hacer de dólares especulando qué es lo que va a pasar. Primera cuestión, porque no se sabe quién va a ser presidente. Y segunda cuestión, porque es evidente que hay una movida, también, digamos, justo ayer lo dijo Massa, digamos, que fíjese que justo venimos en el proceso eleccionario y qué es lo que empezó a suceder ahora, digamos, o empieza a haber casos de inseguridad, bueno, antes de las PASO, acuérdense que estaban los saqueos, sí. Y bueno, y corrida del dólar, todo proceso para desestabilizar al gobierno. Claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pero a su vez, ¿qué hay que tener en claro? Es evidente que en este proceso electoral que estamos viendo, estamos pronto a definir este proceso electoral entre dos candidatos, Milei y Massa. Eso es lo que indica la realidad, donde Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich perdió, digamos, totalmente plafón y cada vez se cae más para abajo. ¿Qué es Milei? Milei representa al capital financiero internacional. Eso es Milei. ¿Y cuál es el problema? Milei puede ganar y puede durar 3 meses, 6 meses o 4 años. No sé, no importa. Si dura 3 meses, 4 meses, o se irán a helicóptero, lo lincharán en la plaza. Pero, digamos, lo que él haga en su gestión, en ese tiempo que lo haga, dure lo que dure, los grandes beneficiarios van a ser estos capitales internacionales. Ahora, disculpa, te corto ahí. Son los capitales internacionales que nada tiene que ver con la producción argentina, con los industriales, con las pequeñas y medianas industrias, tampoco no. Con los grandes industriales. Porque vos me decís, bueno, el dueño de Techín está bien, se mueve a nivel internacional, pero tampoco le conviene que, digamos, no producir en la Argentina. Entonces, ¿cómo era más que tanto ahí lo vi que no, una... bueno, pero a ver, el modelo este de Milei, digamos, es el modelo de la época de los militares y de todos los modelos neoliberales, es un modelo extractivista. Extractivista significa sacar, extraer todos nuestros recursos naturales, que de hecho es lo que está pasando con la minería, porque prácticamente sí. No pagan impuestos, un modelo antiindustrial y un modelo, digamos, exportador. Vamos a vender materias primas y vamos a sacar todo lo que podamos, y un modelo financiero, de especulación financiera. Le voy a dar un dato porque, digamos, esto no sale publicado en los diarios. Milei se reunió el 8 de septiembre, acuérdese, hace 15, 20 días atrás se fue a Estados Unidos, sí. Se fueron los equipos técnicos de Milei y se reunieron. Los equipos técnicos de Milei, Epstein, que es un economista que se dedica a la finanza, estuvo en la Comisión Nacional de Valores, estuvo en las privatizaciones YPF, gas del Estado, etcétera, y hoy es el director, uno de los directores Pampa Energía Sociedad Anónima, que es una de las compañías que privatizadas que venden energía. Pero ¿en nombre de quién está? En nombre de BlackRock, que es el fondo buitre. Ese es uno de los asesores de Milei. El otro es Juan Napoli, que es el presidente del Banco de Valores, digamos, y está de candidato a senador por La Libertad Avanza de Milei. Ellos estuvieron reunidos el 8 de septiembre del 2023 en Connecticut, en Estados Unidos, con los directivos de el ACBC, de BlackRock, de Vanguard Group, de, bueno, una serie, digamos, de Allianz, de una serie de grupos económicos, ya sea financieros, digamos, ya sea de bancarios o de estos fondos buitres. Y en definitiva, lo que ellos le están pidiendo es que la Argentina se transforme en un país exportador de materias primas. O terminar, digamos, es más, le dijeron directamente en esa reunión a Milei, eso es lo que trascendió, que acá las únicas empresas industriales que pueden tener supervivencia si Milei es gobierno van a ser las empresas industriales ligadas al campo. Toda la demás industria no va a funcionar en la Argentina. ¿Estamos en claro con lo que estoy hablando? Sí, la metalúrgica que te da dirigida a otros sectores va a desaparecer. Caso Galvez. Caso Galvez, tenemos fábrica de motores, fábrica de transformadores, eso. Eso desaparece todo, porque acá Argentina no necesita eso según estos economistas. Bueno, en función de eso, entonces analicemos qué pasa hoy con el dólar. Lo que está pasando hoy con el dólar es que es evidente que además de lo que yo decía, que algunos empresarios o algunas personas, supónganse particulares, se quieren resguardar con dólares, es evidente que hay una movida para generar condiciones de desestabilización en la economía. Porque además hay otra cosa más. Con las medidas que tomó Massa en los últimos días, en los últimos 15, 20 días, la escena, el centro del ring, lo puso a Massa en el centro del ring. Y entonces la agenda política se empezó a discutir a partir fundamentalmente del impuesto a las ganancias. Y entonces ellos quieren, estos grupos quieren recuperar el escenario que habían perdido, que se acuerda cuando hablaban de dolarización, sí. Que todo el día hablábamos de dolarización. Bueno, en ese escenario la dolarización se bajó. Hoy todo el mundo está hablando del bono, que si voy a recibir el bono, si no voy a recibir el bono. Sí, pero algunos van a recibir, van, se inscriben en el bono y de paso hablan de también que van a cobrar en dólares. Así que eso también, vámonos, la situación estaba por ese lado también, ¿eh? Hay muchos que no la tienen clara o por tosudé plantean, no, vamos a cobrar en dólares, vamos a cobrar mucho, vamos a cobrar tanto. Y mientras tanto se anotan en cualquier subsidio que da la nación. Mire, acá, digamos, con respecto al voto de Milei, digamos, según lo que muestran todas las encuestas, ¿cuál es el voto duro de Milei? Es el voto joven. Los sub-30 es el voto de Milei. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué también le traigo esto a colación? Porque es evidente, digamos, que la gente que lo vota a Milei está en el hastío, el cansancio, todo lo que pasa en la Argentina, pero además es gente, son ciudadanos que no han vivido lo que vivimos los mayores, con el corralito, con el 2000, con la década del 90, con la subocupación, con la dictadura, etcétera. Entonces, toda esa gente que no conoció y no sabe lo que se vivió, bueno, y en este hastío que hay, porque también hay hastío, esto también hay que reconocerlo, bueno, obvio que, digamos, pueden irse para el lado de Milei. Y bueno, va a haber que construir un idioma distinto, un mensaje, un lenguaje distinto de ahora en más para toda esa juventud que además, por eso yo también le contaba, no saben, digamos, todo esto que había pasado, digamos, y tampoco no saben que los modelos nacionales y populares lo que tratan siempre es de fortalecer el mercado interno. ¿Qué significa fortalecer el mercado interno? Salarios altos, alto consumo de la población, para que se vaya generando un círculo virtuoso, digamos, donde la pequeña y mediana empresa puedan vender, porque la pequeña y mediana empresa no exportan. La pequeña y mediana empresa nos venden a usted, a mí, sí, todos los días lo que compramos en la calle. Juan, y fundamentalmente hay un tema que, digamos, los argumentos que se plantean a través de todo lo que está haciendo el Ministerio de Economía, concretamente Massa, son positivos, perfecto. Llegan a la gente. La gente gasta, la pequeña y mediana empresa, digamos, sigue trabajando. Pero hay un tema que a la gente le pega. Por más que dice, algunos te dicen, me descuentan el 22% del IVA, perfecto. Pero a mí aumentó 25% la carne, 20% aumentó esto, la verdura, los remedios, que esto, que el otro. No hay forma de contemporizar lo que significa las medidas que toma el gobierno con lo que significa la inflación, que se está, digamos, no se para, desgraciadamente. Sí, hay forma. Sí, ya sé que hay forma, no la toma. Lo que sucede es que usted, yo ya lo planteé varias veces, el problema de la inflación es un problema más de carácter político que económico. El problema político es que cómo se reparte la torta acá en la Argentina, quién se lleva de lo que produce el país, cuánto se llevan los empresarios y cuánto los trabajadores. Y usted, para poder hacer un esquema de redistribución del ingreso, necesita tener poder político. Y sobre todo al principio de su mandato, y esto es lo que no hizo Alberto Fernández al principio de su mandato, y hoy usted a Massa no le puede pedir eso, porque Massa, más allá de ese candidato que algunos dicen que es el que está gobernando, sí, pero Massa necesita ese poder político si lo quiere llevar adelante. Yo estoy hablando de los candidatos que están hoy, ¿no? Sí. No le estoy diciendo si es el mejor o el peor. De los candidatos que hoy están, el que más representa los intereses nacionales y populares es Massa. Y Massa, para poder hacer bien las cosas, necesita poder político. Y a propósito de esto, te voy a decir una cosa. El bono este de 94.000 pesos que saca más ahora, veo que es 47 y 47. Para la gente que no tiene nada. Para los que no tienen nada, que son los sectores más hundidos y necesitados en la sociedad. Bueno, fíjese, ¿sabe cuántas empresas, de dónde va a sacar la plata? No. Okay. Ah, bueno. 90 empresas. 90 empresas. ¿Sabe qué empresas? Las financieras y las de seguro, que cobra un impuesto y con eso se va a pagar estos 94.000 pesos que van a cobrar 3 millones de argentinos, de lo que se calcula. Desde ahí va a sacar la plata. Fíjese usted, eso es redistribución del ingreso. Creo que más allá de los 94.000, lo que hay que rescatar es de dónde se saca la plata, porque no se dice, eso tampoco se cuenta, y esto también tiene que ver con el aumento del dólar de estos días. O sea, ¿usted cree que a estas 90 empresas que le está por sacar plata están contentas? No. Obviamente que no. Fíjense, yo le voy a dar un dato también para que nosotros sepamos, digamos, cómo, de lo que estamos hablando. Las grandes empresas, y es más, tengo un dato atrasado de 2021, ahora tiene que ser mucho más, digamos. El costo, la ganancia por trabajador de las 500 mayores empresas en la Argentina es de $12.000 por trabajador. O sea que cada empresa de estas 500, por cada uno de los empleados que tiene, gana $12.000. Y nosotros, $12.000 como laburante, no lo ganamos en toda nuestra vida de trabajo, creo. ¿Entiende lo que le digo? Perfecto. Entonces, es evidente que la torta está mal repartida. Y como está mal repartida, tampoco van a querer estos grandes grupos económicos que esta torta se reparta. Por algo, digamos, estos grupos económicos están apoyándolo a Milei y a Bullrich y no a Massa. Así que estas son cuestiones que tenemos que tener en claro. Y la otra cuestión que también está atado tiene que ver con el tema de la pobreza, que se conoció ayer o hoy, no sé cuándo fue. El 40% de pobres tenemos en la Argentina. Y esto en honor, digamos, a un spot también que larga Bullrich, que dice tenemos un país rico, o después también otro que larga, bueno, algo así dice el spot de Bullrich, ¿no? Acuérdense que lo pasan a cada rato en televisión y en radio. Y después el spot de Milei que dice los únicos que se beneficiaron fueron los políticos. Los dos mienten. Primero, Milei, Bullrich miente porque nosotros no tenemos un país rico. Nosotros tenemos un país donde la riqueza se la llevan unos pocos, que no es lo mismo que tener un país rico, porque la mayoría del país, si tenemos un 40% de pobres, evidentemente no tenemos un país rico. Tenemos un país donde muy pocos son ricos, que son los que explotan nuestros recursos naturales y nuestro trabajo y se los llevan. Y cuando Milei dice a su vez, digamos, de que lo único que se beneficiaron fue la casta, por estos datos que yo le estoy dando, es evidente que la casta no es la que se llevó toda la plata. La que se llevó toda la plata acá son los empresarios. Así que esas son las dos mentiras que no la dicen, pero que ningún medio la muestra en los medios y la saca a la luz. Porque si nosotros nos damos cuenta quiénes son los que se están llevando la plata en este país, quiénes se están beneficiando, tendríamos más en claro quiénes son nuestros enemigos y qué modelo de país queremos. Pero a su vez, yo empecé a desagregar, entré al informe del INDEC, y esto es muy interesante. Mire, la pobreza, el lugar geográfico con mayor índice de pobreza, Gran Resistencia, 60% de pobreza en el Gran Resistencia, o sea que quiere decir de que más de la mitad de la población es pobre en esa ciudad. Y el todo el entorno. ¿Sabe cuánto es el índice de pobreza en Capital Federal? Adivine. 40. ¿Cuánto? 40. 17%. No, pero escúchame, si son todos, digamos... Ahí está, ahora... No, pero pará, Juan, pará, porque hay muchas villas en Capital Federal. No, únicamente 17%. No. 17% Capital Federal tiene el 17% de pobreza, datos oficiales del INDEC, lo cual demuestra dos cosas, digamos. Primero, me está mostrando la terrible desigualdad que hay en la Argentina. En un lugar el 60 y en el otro el 17. Me fui, busqué, también está en el INDEC. Todas las provincias del norte de la Argentina están arriba del 30% de pobreza. Y toda la región pampeana está por debajo del 30% de la pobreza. Ese es el modelo del país agroexportador del siglo pasado, que el país que producía soja, trigo y vaca, y que ahora, además del trigo y la vaca, le agregaron la soja. Esa es la pampa húmeda. Y ese es el otro país, el país del interior, el que tenemos, el del norte, que tiene arriba un 30 casi todos los conglomerados urbanos de pobreza. Estos son los dos modelos del país. El modelo agroexportador, solamente para el exterior. Y después, las villas miserias que usted dice son todos estos pobres del norte que tienen un 40% de pobreza, que vienen a las grandes ciudades y arman las villas miserias para poder subsistir, porque evidentemente no hay trabajo, no hay nada en esas ciudades del norte argentino. Así es. Bueno, Juan, realmente lo planteé muy bien. Dos modelos de país que tenemos que definir el 22 de octubre. Así que es un poco la idea, ¿no? Perfecto. Agradecerte. Le quería agregar algo más, digamos, porque ahí me estoy acordando, se me ocurrió. No sé si usted vio, ayer hubo un debate, yo por ahí hacía zapping y miraba entre los candidatos a alcalde, le dicen ellos, son intendentes de Buenos Aires. De Cava, bueno. En un momento uno de los candidatos dice, nosotros queremos que Buenos Aires vuelva a ser el faro cultural de Argentina y el mundo. Mire, Américo, esta es la definición exacta de lo que es el egocentrismo porteño y cómo ellos nos miran a nosotros desde allá, ¿no? Así es. Muy claro. Juan, agradecerte nuevamente. Nos encontramos la semana que viene. Vale, igualmente, Américo. Un abrazo. Ahí estuvo el profesor Juan Pidori por la 88.9.